12:10, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves a esta hora cobra protagonismo los oyentes de Radio Brique y el ámbito de la participación ciudadana. Lo hacemos siempre a través de este espacio, Cosa de Todos, en el que los diferentes grupos políticos, equipo de gobierno, acuden a los estudios de Radio Brique para informar del trabajo que desempeñan desde su ámbito. Y bueno, pues como siempre decimos, los medios que ponemos a su disposición están ya abiertos. La más seguro, pues los teléfonos a través de la línea 46204, 46-21-55, también las redes sociales. Pueden utilizarla, Twitter, Facebook y el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com y Line, que suele ser, bueno, pues el medio que mayor protagonismo tiene a la hora de aportar preguntas y planteamientos en Cosa de Todos. Hoy le llega el turno al Grupo Municipal Socialista. Ya nos acompaña su portavoz, Isabel Gómez, a quien vamos a dar la bienvenida. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a conversar, pues, precisamente sobre el trabajo que el Grupo Municipal Socialista ha desarrollado en el Pleno Municipal, en la Corporación, a lo largo de esta última legislatura, durante los últimos prácticamente 4 años, pues todas esas mociones, propuestas, planteamientos que habéis hecho y el trabajo que habéis desempeñado en el Ayuntamiento de Ubrique. De todo ello vas a informar a lo largo de este espacio de Cosa de Todos. Además, también, bueno, pues iremos introduciendo las preguntas de nuestros oyentes. ¿Por dónde comenzamos? Por juventud, ¿no? Creo que hay muchísimas materias para informar. Juventud, sector piel, educación, cultura, infraestructura, en fin, muchísimos temas sobre ese trabajo que habéis estado desempeñando. Y por juventud podemos comenzar, si te parece. La verdad es que sí, Rocío. Nosotros venimos haciendo hincapié desde hace mucho tiempo que el tema de la juventud en Ubrique no es un tema prioritario para los equipos de gobierno que han venido estando en el Ayuntamiento de Ubrique, y en especial para este último, pues tampoco. Es una pena que no se tomen los problemas de los jóvenes ubriqueños con la intensidad o con la responsabilidad que nosotros creemos que merece pues este colectivo, ¿no? Nosotros durante esta legislatura hemos intentado de visualizar determinadas necesidades y demandas de los jóvenes. Pero bien es cierto que lo que te puede marcar como institución, como Ayuntamiento de Ubrique, las distintas líneas y actuaciones en materia de juventud sería la elaboración de un plan de juventud que contemple, pues, la realidad y los problemas que los jóvenes te trasladan y cuáles son las iniciativas y actuaciones que tú propondrías y pones sobre la mesa para poder abordarlas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, desde el Ayuntamiento de Ubrique, comprobamos que a final del mandato de la legislatura 2007-2011, pues se aprobaba prácticamente a escasos meses de las elecciones municipales de 2011 un plan de juventud que entonces le sirvió a aquel equipo de gobierno para decir que les preocupaba y que estaban interesados en los jóvenes ubriqueños. Y bueno, y se contrató aquella consultoría para la redacción del mismo. Yo no recuerdo si en torno a los 20.000 euros aproximadamente lo que costó, y que se adjudicó a una persona, además que, bueno, a una empresa, que al frente estaba una persona que era conocida por el alcalde de Ubrique y que, bueno, que defendió que pudiera ser la idónea para hacer este trabajo. ¿Qué ocurre? Que nosotros empezamos esta legislatura solicitando al ayuntamiento reiteradamente que nos proporcionaran el plan de juventud. No se pueden imaginar los ubriqueños y ubriqueñas la dificultad que tuvimos para acceder a ese documento, porque hasta el mismo alcalde y el mismo equipo de gobierno decían que no estaba el plan de juventud en el ayuntamiento. No encontraban ese expediente y no encontraban, por tanto, el trabajo que nosotros solicitábamos. Fue, como digo, reiteradamente por nuestra parte la demanda de conocer ese documento. Exigimos que, si el ayuntamiento no lo tenía, pues que se lo pidieran a la empresa que lo redactó, y bueno, y al final pudimos hacernos con el plan de juventud. ¿Qué ocurre? Que cuando uno lo coge con ganas para ver exactamente las líneas que en esta legislatura se podrían haber desarrollado, pues comprobamos que ese plan de juventud es exactamente igual que otro municipio, y bueno, y nos quedamos perplejos, que era obvio que se trataba de un plagio del plan de juventud de, yo creo que recuerda que era el municipio de Totana. Claro, cuando pudimos verlo rápidamente, además, a conciencia de que el trabajo de campo que se hace para un plan de juventud es un número importante de cuestionarios que se le hacen directamente a los jóvenes de la localidad, como digo, porque son ellos los que ponen sobre la mesa, en función del formulario que se elabora, pues los problemas que les inquietan, los temas más importantes, y valorando cada uno de ellos las iniciativas, si existen iniciativas municipales que se estén atendiendo, en qué medida, es decir, se hace una encuesta en el territorio, en este caso en Ubrique, para conocer la opinión mayoritaria de los ubriqueños, ¿no?, de los jóvenes ubriqueños. Pues nosotros sabíamos que en Ubrique, porque esas cosas cuando se realizan bien, pues tienes conocimiento de que a alguno se le ha preguntado, a alguien le ha llegado, y es verdad que en eso no tuvimos nosotros información por parte de nadie de que le llegaran, de que le hubieran hecho el cuestionario para la elaboración del plan de juventud. Se hicieron varias reuniones invitaron a las organizaciones juveniles de Ubrique, en las que también estuvieron las organizaciones juveniles políticas, en este caso Juventudes Socialistas, y bueno, en ese encuentro se explicó muy brevemente cómo se iba a hacer el trabajo y a desarrollarse, y apenas pues hubo más información. Como digo, llegamos al punto en el que nosotros comprobamos que a todas era un plagio, o bien el de Totana de Ubrique o el de Ubrique de Totana. Entonces nosotros llevamos una moción a pleno en la que intentamos proponer dos cuestiones que nos parecían fundamentales. Como decía, he estado explicando lo del plan de juventud, pero también nos parecía, y veníamos haciendo hincapié durante muchos años atrás, en la necesidad de abordar un Consejo Local de la Juventud. Sabemos la dificultad de la posible participación de los jóvenes. Sabemos que, sobre todo por conocimiento propio de nuestro entorno, que el perfil de los jóvenes de Ubrique es muy peculiar, porque hay un tramo de edad en la que no suelen estar viviendo en el municipio por estar estudiando fuera, y es un número importante de jóvenes ubriqueños los que acceden a estudios universitarios, pero entendíamos que el Consejo Local de la Juventud es un órgano fundamental para nosotros, para recabar toda la información posible desde el ayuntamiento y poder marcar líneas y políticas de juveniles que atiendan a lo que a los jóvenes de Ubrique les preocupa. Entonces, en esta moción que presentamos en noviembre de 2013, pretendíamos pues impulsar el Consejo Local de la Juventud a través de la elaboración de un nuevo reglamento que estableciera las pautas de cómo se iba a participar, quiénes iban a estar y poder así, vamos, que en ningún momento estaba supeditado a que tuvieran que ser estrictamente las organizaciones juveniles, si son pocas, se podría establecer sistemas de participación en el ámbito vecinal o incluso en los institutos, en los centros de educación y enseñanza, y establecer los criterios que entendiéramos para la máxima participación juvenil. Entonces, en esa moción, como decía, pues solicitábamos la elaboración de actualizar el reglamento del Consejo de la Juventud y adaptarlo a la realidad ubriqueña. Y, por otra parte, pues solicitábamos que, a través de los servicios jurídicos del ayuntamiento, se analizara el plan de juventud, por si ellos entendían que nuestras sospechas eran ciertas y se trataba de un plagio, pues pedir las responsabilidades oportunas a la empresa que lo elaboró. Pues se aprobó en pleno, y durante todo este tiempo hemos estado solicitando en ruegos y preguntas qué noticias se tenían sobre el plan de juventud, qué se había hecho con respecto a la empresa que lo elaboró, y así hemos estado, porque es un tema que no se ha tomado en serio por parte del equipo de gobierno. Yo tengo que decir que es muy denunciable políticamente más que se gasten recursos públicos y económicos en un determinado trabajo y que se compruebe que no está hecho formalmente ni se ha respondido de manera seria. Eso hay que exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria. Y como decíamos, o usted devuelve el dinero o usted hace un plan de juventud de Ubrique. Y entonces, en eso hemos estado insistiendo muchísimo al alcalde, que parecía que no se tomaba el asunto con la seriedad oportuna, hasta que los últimos plenos nos informó que ya iban a tomar medidas jurídicas, y en el último pleno, yo creo que fue en este último pleno de marzo, cuando nos informó, no, el de marzo, no, fue el de febrero, nos informó que lo iban a llevar a reclamación judicial. Entonces, bueno, pues me alegra, primero, que se mire, se cuide y se exija que los recursos públicos se gasten como se tienen que gastar, y que las empresas que son adjudicatarias de contratos públicos, en este caso municipales, pues respondan ante sus obligaciones. De eso no puede ser, además es una cuestión de cajón. Entonces, ahora mismo estamos en esa situación, que además a través de los contratos de los planes de empleo de la Junta de Andalucía y de la gente que ha sido beneficiaria de estos contratos de trabajo, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, había contratado a una persona que iba a elaborar un plan de juventud que hasta el día de hoy tampoco tenemos mucha más información. Esperaremos ya los contratos de los planes, van prácticamente culminando y terminando, y nos enteraremos cuáles han sido los resultados de ese trabajo, que tampoco, como digo, hemos tenido mucha información en la calle, con lo cual nos preocupa también de cierta manera. Y el Consejo Local de la Juventud se comenzó a trabajar por la delegación del Ayuntamiento el reglamento de este Consejo, y luego se dejó sobre la mesa, se dejó este trabajo, porque, bueno, hablaban luego de una asamblea abierta, en fin. La historia es que, como nosotros le decíamos al alcalde y al concejal de juventud, mire usted, lo que tenga o lo que entienda que merecen los jóvenes de Ubrique, pero vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a hablarlo, y si tiene que ser otra figura o tiene que ser otro órgano de participación distinto a lo que nosotros entendemos, pues lo valoramos y para adelante, ¿no? Lo que nos parece, o lo que nosotros no compartimos en la forma de actuar del alcalde, siempre la indefinición, porque al final deja los temas atascados sin sacarlos hacia adelante y sin resolverlos. Y nosotros creemos que los jóvenes de Ubrique necesitan de una especial atención por parte del ayuntamiento, porque ni tienen actividades lúdicas que cubran su tiempo de ocio, ni tienen lugares donde poder desarrollar su capacidad artística, por ejemplo, que es algo que nosotros defendíamos mucho en el programa del 2011, y entendemos que estos jóvenes tienen que tener un lugar donde poder hablar, opinar y, en ese sentido, asesorar al equipo de gobierno que esté en el Ayuntamiento de Ubrique para saber por dónde tienen que ir las líneas del Ayuntamiento. Uh-huh. Yo presupongo que toda esta serie de mociones y planteamientos de los que tú vas a informar en torno a ese trabajo que ha venido desarrollando el Grupo Municipal Socialista han sido pasados por pleno y aprobados, ¿no? Exactamente. En pleno, y esta moción también, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer una pausa, si te parece, después seguimos hablando, porque vale. Hay algunas cuantas preguntas y vamos a darle cabida. Yo siempre lo digo, intenten formular las preguntas cuanto antes, no cuando queden 5 minutos para que terminen el programa, claro. Porque nos dificulta mucho el trabajo a nosotros. Muy bien. Y además también pues habrá algunas que se queden por decir. Así que vamos con ellas conforme vayan llegando. Un tema que ya hemos comentado en otras ocasiones, un oyente del Camino de Benocaz comenta que el estado en el que se encuentra la calle ya ha llegado al límite, que aquello necesita una actuación urgente, que no pueden demorar más esta situación, y pregunta qué tiene que hacer para que les hagan caso, ya que nadie les da una respuesta contundente. Solo hacen promesas, pero no hacen nada. Pues mire, ayer yo le diría a este oyente informarle, ¿no?, que tuvimos la ocasión de poder contactar con las personas, que los vecinos del Camino de Benaoca, que están promoviendo la constitución de una asociación de vecinos, que estuvimos allí en el Camino de Benocá in situ, y es lo que yo le trasladaba. Yo sé que es un asunto complicado, es un asunto que para los vecinos es sangrante y que necesita de una respuesta municipal. Eso es algo que para nosotros no se nos escapa, es algo evidente. Pero tengo que decirle también que es una cuestión de gestión, de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener nuestra opinión de cómo abordar el arreglo del Camino de Benocá. Pero esa opinión se tiene que confrontar con lo que te tiene que autorizar Cultura, Medio Ambiente, y con lo que los técnicos municipales también tengan que aportar a ese punto de vista. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que desde la oposición, que es lo que venimos haciendo durante esta legislatura, y yo renuevo ese compromiso, solo puedo comprometerme a que ese tema va a estar en la agenda municipal como prioritario, y ver qué actuaciones son las que se pueden desarrollar para mejorar la calidad de vida y de acceso de los vecinos que viven allí. Nos parece que llevan muchos años con estas peticiones, que de cierta manera han estado abandonados y que necesitan de esa respuesta. Pero es que desde la oposición, ahora mismo, claro, como tú tienes que compaginar y hablar y coordinarte con todas las instituciones, el ayuntamiento primero y luego con la Delegación de Cultura, la de Medio Ambiente, eso solo lo puede hacer un equipo de gobierno. Nosotros la oposición, ya te digo, no podemos hacer informes técnicos, no podemos pedir opinión a la Junta de Andalucía sobre nuestra propuesta, sino es desde un equipo de gobierno y valorar exactamente hasta qué punto puedes desarrollar. Ahora, como digo, yo le transmito a este vecino, y además creo que en esta ocasión debe de tener la relativa tranquilidad, que parece que ya, que también se lo decía ayer en la visita que tuvimos, parece que es un tema que todos los grupos municipales hemos tomado conciencia de su importancia. Gracias también a la existencia en estos programas de los vecinos y que, además, después de las lluvias, que también ha ocasionado bastante problema, y especialmente a una vivienda de allí, Que es verdad que ese caso yo creo que se podría resolver perfectamente reponiendo un muro que se quitó, y es cuestión de hablarlo con el propietario e intentar llegar a un acuerdo. Creo que es de relativa fácil solución, pero lo demás tiene que venir de la mano de un gobierno municipal. La oposición ahí podemos estar en lo que estamos, que es exigir que se atienda, que se aborde el problema y que se den respuestas, pero para darlas tienes que estar gobernando. Porque es un volumen de informes técnicos que solo lo puedes hacer si estás en un gobierno, en el ayuntamiento. A través de las instituciones, en este caso. Por line, una pregunta para la primera cosa de todo. Dice, ¿para cuándo una sola dirección en Avenida Los Alcornocales y Avenida Sierra de Ubrique, que lleva más de un año diciendo que lo iban a poner? Gracias. Aquí se hacen preguntas a nivel de gobierno. Claro. Nosotros las trasladamos todas en cualquier caso, pero bueno, siempre comentamos que hay una diferencia, ¿no?, a la hora de tratar los temas. Yo creo que en toda el PP1 se necesita. Allí se modificó una calle, expresamente la que se puso en un único sentido. Y es verdad que nosotros también tenemos una opinión muy concreta sobre cómo podría facilitar el tráfico y aparcamiento, sobre todo en aquella zona. Y es verdad que la posibilidad de un único sentido, porque hay viales suficientes como para conectar y que no te haga tampoco distancias largas al poner un único sentido en una determinada calle, pero yo creo que necesita de una respuesta conjunta y ver exactamente el circuito que tú programas para poder poner en un único sentido, pero yo comparto esa idea, sobre todo porque liberas espacio en los laterales para poder poner aparcamiento en batería o para poder simplemente facilitar lo que es el tráfico. Circulación. Exactamente. Por Twitter, una pregunta. El martes dijo que una asociación pidió el voto para el PP, el 22M, dice la oyente a través de Twitter, sí. No tire la piedra, diga qué asociación. Pues mire, eso es como todo. Como no hice la denuncia formal, pues no quise dar nombre. Yo creo que decir ahora mismo el nombre del colectivo, pues, ¿qué ocurre? Que puede dañar a los socios de ese colectivo, y yo utilicé ese dato, porque si quiere personalmente que venga y me busque, mi número es el 682-260414, que me llame y yo tengo una conversación con esta persona o con la que quiera, y lo hablo particularmente con ellos. Pero desde luego yo no voy a decir nada sobre el colectivo en concreto, porque entiendo que puede dañar a los socios, que creo que merecen todo el respeto del mundo. Y reitero mi denuncia de que se utilicen los colectivos y las directivas y de esos colectivos para dedicarse a algo para lo que no están, que es pedir el voto para una formación política concretamente. Espero que esta persona, supongo que no estará o no se dará por aludida, porque aquí sabemos, por lo menos yo sé de quién hablo, y el que me está escuchando también sabe a quién me refiero, ¿no? Y bueno, pues sí, en cualquier caso, pues puede también personalmente conocer la opinión del PSOE a través de la sede local y de correo electrónico y demás, puedan ponerse en contacto. Se vuelve a insistir por parte de los vecinos en el tema del camino de Benocal, sí. Ya ha dado su respuesta. La pregunta dice, ¿qué opinión le merece Isabel la situación que aparecen cada vez que llueve los vecinos del camino de Benocal? Pero bueno, yo creo que ya ha contestado, ¿no?, a ese asunto. Así que vamos con otros temas. En pleno preguntó por las inundaciones, pero quieren saber si llamó a los afectados, y dice que yo era una y allí solo vi al alcalde. Pues es verdad que vería solo al alcalde, creo que es el que tiene que estar desde luego. Yo normalmente en estas cosas siempre tienes un punto de, ¿cómo decirlo?, de inflexión, es decir, tienes el impulso de acudir y tienes el reparo de ir. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque es verdad que nosotros somos oposición, y eso significa que muchas veces cuando acudimos a los problemas la gente nos tacha de oportunismo. Entonces yo soy muy comedida en estas cosas y claro, es verdad que yo, sabiendo que estaba el alcalde allí, porque es lo primero que me informé, con lo cual de cierta manera me tranquilizaba. Y sabiendo que además la subdelegación del gobierno también inmediatamente había puesto sobre la mesa una serie de indemnizaciones para los afectados, pues creía que el ayuntamiento en esta ocasión iba a hacer bien el trabajo de poder canalizar los posibles daños a los vecinos. Yo desde aquí sí quiero transmitirle toda mi solidaridad, mi cariño y mi apoyo a los afectados. Pero tengo que ser muy cuidadosa, porque a veces molesto o mi presencia molesta a los vecinos, y es lo último que yo busco, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes ese momento que no sabes qué hacer y te pronuncias en un sentido, pues tiene el coste de no entenderse a lo mejor por una parte o por otra. Pero normalmente me funciona mejor que cuando he ido y se nos ha tachado de oportunismo, porque cuando no va, el que quiere transmitirte el problema acude a ti, viene, te lo cuenta, te pregunta que tú qué opinión tienes y echamos un rato mucho más agradable que el estar directamente allí y poder pensar que nosotros estamos aprovechando los daños ya particulares para otras cosas, ¿no? Que eso me preocupa mucho. Más asuntos. Un oyente de la calle Nacimiento quiere denunciar la situación que se vive en esa calle. Dice, hace dos años el ayuntamiento derribó una vivienda y no impermeabilizó la vivienda colindante, las cuales están sufriendo de graves problemas de humedades, y pide una solución a esta situación, ya que esas casas tienen humedades desde ese momento y desde el ayuntamiento pues no se toma ninguna medida al respecto. Claro, eso es verdad que es un tema que es de gestión pura y dura. Yo supongo que, y por lo que nos comenta este vecino, pues lo habrán puesto en conocimiento del ayuntamiento, y eso es eso depende de quién gobierna, claro, de tomarse estos asuntos en serio e intentar dar una respuesta inmediata o dejar el tiempo pasar y dejar el problema a los vecinos. El ayuntamiento podría directamente instar a los particulares y propietarios de esa vivienda que se tiró a hacer estos trabajos para evitar problemas a los vecinos, y si no lo hace el propietario, incluso ejecutarlo subsidiariamente el ayuntamiento, que luego pedirá el correspondiente gasto y coste de esta actuación al propietario. Así que le animo a que sigan insistiendo en que se le atienda esa petición. Bueno, pues tenemos más preguntas, más planteamientos. Algunos de ellos, bueno, pues hacen referencia a situaciones en las que preocupa, hay problemas, ¿no?, que preocupan a los vecinos. Otras entran un poco más en el terreno político. Es el caso de Ángeles Gutiérrez, María Ángeles Gutiérrez, digo el nombre porque es dentro de ese ámbito. Por Twitter dice, ya que el PSOE habla tanto de claridad y transparencia, digamos cuánto ha costado la sede nueva en plena crisis. Es lo que quiere preguntar María Ángeles Gutiérrez por Twitter a Isabel Gómez. Pues sin problema, 90.000 euros, 10 años de hipoteca y pagando como cualquier persona que accede a un inmueble. Nosotros llevamos, en ese sentido, el Partido Socialista tiene desde hace muchos años, es decir, desde que antes de que estuviera yo en la organización, ahorrando lo que se ha podido a través de todos los esfuerzos de los compañeros que han estado, de los que estamos y de los que estarán, porque esto es a tiempo. Y bueno, y como digo, el momento oportuno en el que salió un local en el que el precio estaba bien para nuestro punto de vista, después de las subidas increíbles que habíamos intentado en otros periodos, y era sangrante, es decir, hablábamos en torno a los 150.000, 200.000, y no quiero. Había un local, por ejemplo, en el 2008 que nos gustaba muchísimo, que era 300.000 euros. En fin, pues hemos estado esperando, y cuando hemos visto un local que parecía un precio módico, entre comillas, ¿eh?, porque esto de, pero bueno, que era un precio razonable, y que nosotros además podíamos supeditarnos a la hipoteca, que era la otra parte importante para, hombre, porque a tocateja es un poco complicado, ¿no? Podíamos firmar la hipoteca, pues hemos visto que era el momento oportuno y nos hemos lanzado a ello. Y por cierto, invito a todos los ubriqueños que quieran llegar a conocer la nueva sede en calle Marroquinero 17 para que se lleguen allí sin ningún tipo de, para acompañarnos, para verla y para echar rato si así les apetece. Más preguntas. En este caso, un oyente pide la opinión al respecto de la alambrada que se está colocando en el vivero, ocupando terrenos de un privado. Dice que ella ya tiene conocimiento de este asunto. Me imagino que Isabel Gómez, ¿no?, ya tiene conocimiento de este asunto, dice la oyente en este caso en concreto. Pues debería, o entiende que tiene conocimiento. Debería, quizás me lo haya, no lo recuerdo con claridad, quizás me lo haya referenciado y no ahora mismo no caiga. Me llegaré a verlo y si se trata de dar una opinión, pues yo me pronuncio al respecto sobre la misma, pero bueno, yo no creo que el ayuntamiento no puede utilizar terreno que no sea municipal, así que espero que si es así, pues que se corrija, como es lógico, la actuación. Este tema se refiere a un asunto que ya se ha tratado, creo que en otras ocasiones aquí, además en distintos espacios. Creo que se refiere exactamente, si no me equivoco, que a la hora de hacer el deslinde de una zona municipal como una zona privada, la ciudadana denuncia, o el ciudadano, no sé exactamente, denuncia que el ayuntamiento ha entrado en su terreno privado, y es lo que viene a manifestar. Esas cuestiones son complicadas. Ahí tienen que entrar mucho los papeles y los abogados, ¿eh? Son temas un poquito engorrosos. Pues hay que dar ese planteamiento. Una vecina pregunta por qué se han paralizado las actuaciones que se están realizando en Cornicabra, si sabe algo. Pues no, porque estuvimos preguntando en el último pleno y allí nos dijeron que se estaban regresando los trabajos con normalidad y no sabía, no tengo ninguna información al respecto de que se haya paralizado, que yo al revés, creí que desde mi ignorancia y de la escasa información que te dan, pues que se había terminado y terminado bien, Una vecina del Camino de Benocaz pregunta que cuándo ha ido a visitar la zona. Lo comentaba antes, ¿no? Si lo ha escuchado. Ayer por la tarde. Exactamente. Estuvo reunida con los vecinos, ¿no? Dice. Estuve, sí, contacté. Por eso lo he aclarado, porque no hicimos una convocatoria a los vecinos, sino que contacté con las personas que están promoviendo la constitución de la Asociación de Vecinos de allí. Que igualmente, y lo reitero, soy una persona muy accesible, que además tengo una dirección, que reitero, calle Marroquinero 17, un fijo 956-460289, el móvil que acabo de proporcionar, el correo electrónico contacta@isabelgomez.es, página web psoeubrique.es, que se nos pueden mandar correo electrónico a través de esa página, y cualquier persona, incluida ella, si le gustaría estar conmigo o que yo viera lo que me quiera plantear, dispuesta a acompañarlo. Fuimos a una hora imprudente, porque era a las 3:30 cuando quedamos, y es verdad que a mí si hubiera sido otra hora, pues me hubiera gustado intentar de ver a algún vecino, pero era una hora un poquito extraña. Vale. ¿Qué hay que hacer, por line, dice un oyente, qué hay que hacer para que limpien el alcantarillado del Salto de la Mora? Dice que llevamos mucho tiempo comentándolo, pero no hay manera. ¿Qué piensa al respecto? Pues lo del alcantarillado es una cuestión que en el último Consejo de Administración de Agua de Ubrique lo hemos puesto de manifiesto todos los grupos de la oposición y desde la gerencia de la propia empresa, y el alcalde se nos informaba de que se estaban limpiando todos. Nosotros pedimos, porque además nos daban el dato de, pues, el numérico de muchísimos alcantarillados que se estaban limpiando, y dijimos que nos proporcionaran exactamente los sitios, porque tenemos conocimiento, como en este caso, que siguen habiendo zonas en las que no se ha realizado la limpieza, y creemos que es el momento más oportuno para hacerlo, para cuando vengan las lluvias, además que todavía nos queda un tiempo, pues puedan estar en las mejores condiciones para no ocasionar problemas. Pues en principio, de momento, estas son todas las preguntas que han ido llegando. Le hemos dado paso a todas ellas. Conforme vayan llegando las demás, también iremos destacándolas. Y vamos a retomar, ¿no?, los temas que querías plantear para abordar en el Cosa de Todos de hoy jueves. Se ha mencionado antes la moción, planteamiento en torno a el tema de juventud que se ha propuesto por parte del Grupo Municipal Socialista. Sector de la piel es también otro aspecto que se ha trabajado por parte del Grupo Municipal Socialista. Nosotros ya al principio de la legislatura manifestamos que hay temas y hay asuntos que nos parecen de un orden importante, y eso significa que hemos siempre ofrecido la posibilidad de dejarlo dentro de lo posible, ¿no?, de lo que son las posiciones políticas, del juego partidista, de intentar de sumar cada uno de los esfuerzos de los grupos municipales para caminar en un mismo sentido y hacer que el sector de la marroquinería, en este caso, que es uno de esos asuntos importantísimos para nuestro pueblo, pues tengan una línea que se pueda continuar a lo largo de los tiempos y de los años, y no dependa solo, pues, de la visión de un momento determinado de un alcalde o de su equipo de gobierno. Entonces, es verdad que en esta legislatura yo creo que se ha caminado mucho en ese sentido por parte de la Corporación Municipal, y nosotros presentábamos una moción en mayo del 2013, concretamente sobre el sector de la marroquinería, pero esto era porque se estaba constituyendo la Mesa Provincial de Industria, y nosotros, después de ver la composición de esta mesa, entendíamos que, aunque nosotros tengamos ese gran elemento de artesanía y demás, creemos que todos las entidades, las instituciones, los órganos de participación en lo que pueda estar representado el sector de la marroquinería, más allá de lo local, siempre es bueno, porque vamos a poder tener un acceso directo a la información, posibles líneas de ayuda, de subvenciones que se abren por las instituciones, y además dar también la opinión, ¿no?, y la demanda de lo que Ubrique necesita para ir consolidando este sector tan importante y nuestro motor económico fundamental. Y por eso llevábamos esta moción a pleno, para que la marroquinería se incorporara a la mesa de provincial de industria, que es verdad que si no llamaba la atención que la mesa provincial dependía de la Diputación, gobernando el PP, que el Ayuntamiento de Ubrique también gobierna el PP, y nos parecía un poco extraño que no se hubiera tenido en cuenta por parte del alcalde, que le hubiera dicho a su presidente, oye, incorpora a la marroquinería, que tiene que estar en este sitio. Como vimos que no se hizo, lo solicitamos, lo aprobamos todos los grupos, y así se incorporó la marroquinería a la mesa provincial de industria. Pues eso, en el ámbito del sector de la piel, el trabajo que se ha desempeñado, ¿no?, por parte del Grupo Municipal Socialista. Otros aspectos ya más conocidos públicamente, por ejemplo, porque ha dado mucho de sí, es el ámbito educativo y en concreto las actuaciones planteadas de cara a las mejoras en el Colegio Fernando Gavilán, ¿no? De hecho, era una de las condiciones explícitas del Partido Socialista para conseguir después que se aprobaran los presupuestos. Informar de este asunto también, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue un tema muy importante porque era un problema no previsto que apareció en cuanto el ayuntamiento se puso a intentar de mejorar los aseos y apareció todo el problema de saneamiento del edificio del Fernando Gavilán. Y nosotros, como lo presentábamos también, como bien decías tú, Rocío, como una de las condiciones para el desbloqueo de los presupuestos del 2014, tuvimos que presentar sobre la marcha una moción con carácter de urgencia para poder garantizar la partida, ¿no?, que tenía que destinarse a este centro. La presentamos y se aprobó por todos los grupos. Sabemos que ya los trabajos se están terminando. Esperemos que pronto se dispongan de el aseo, por lo menos de infantil, de la planta baja. Y espero que este verano pues se tenga previsto también cumplir por parte del ayuntamiento el abordar la mejora el cambio de y sustitución de los aseos existentes para adecuarlos a los nuevos modelos, ¿no?, de servicios públicos. Eso en el ámbito educativo. En el marco cultural, está el tema de la calzada, del que ya hemos hablado. Está, el tema también del yacimiento arqueológico de Curi, que recientemente se ha puesto en valor a finales del año pasado, y desde entonces pues está recibiendo visitas. Y es otro de los temas que también habéis trabajado vosotros, ¿no? Pues la verdad es que sí. Nosotros, a través del ayuntamiento, yo creo que fue el Partido Popular el que presentó. Yo no creo recordar ya bien si fue una moción también municipal, también porque en el Parlamento se llevó una PNL por parte del Grupo Parlamentario Popular para que la Junta apoyara el yacimiento arqueológico y se pudiera ponerla en valor pues el fantástico patrimonio que tenemos allí, ¿no? Entonces nosotros, recuerdo que vino el presidente Loaiza en aquella ocasión y que estuvo, eso fue a primeros del 2013, y que estuvo haciendo un compromiso público de que la Diputación iba a estar ayudando al yacimiento y a la calzada romana para poder ponerla en valor. Y en esa ocasión nosotros lo que solicitábamos era que se diera cumplimiento a ese compromiso que había hecho público el presidente de la Diputación y que, por tanto, esta entidad o esta administración se volcara con ambos patrimonios. Tengo también que decir, y aprovecho la ocasión, porque es verdad que desde el equipo de gobierno se ha insistido mucho en la apuesta de la Diputación Provincial por el yacimiento arqueológico, y cuando tú te pones a mirar los trabajos que allí se han realizado, yo no sé por qué quieren darle la espalda a los recursos de la Junta de Andalucía, que son recursos públicos que se han puesto también para mejorar el yacimiento. Porque allí que se ha hecho una escuela-taller que ha sido de una importantísima actuación y que ha permitido la limpieza de broce de toda la parte de jardinería y puesta en condiciones del entorno del yacimiento y también para la parte turística. Y entonces no entendemos por qué se olvida esa parte cuando la Diputación, yo creo que lo que ha puesto ha sido, no recuerdo la cuantía, irrisoria para el tema del vídeo que se pone allí en el centro de recepción. Y bueno, nosotros nos alegramos muchísimo y en eso tengo que felicitar, aunque se hayan cometido desde nuestro punto de vista determinados errores que sobre todo van por la forma de entender la política local y cómo la ejecuta el responsable político, pero nos alegramos muchísimo que el ayuntamiento haya abierto el yacimiento arqueológico al público, que además esté funcionando el centro de recepción como lo está haciendo y que era una de las demandas que nosotros veníamos insistiendo durante muchos años atrás y que por fin vuelve a ser una realidad y que esperemos sea la mejor de la suerte a este yacimiento tan importantísimo, porque además lo bueno es que le da la oportunidad a los demás de conocer la espléndida riqueza que tenemos nosotros allí. En el ámbito de las infraestructuras también se ha trabajado. De hecho, esto es un tema que casi todas las formaciones políticas han planteado, ¿no? En realidad, el arreglo del acerado de esa parte, de la avenida de cortes en la mejora, en concreto, ¿no? Desde la zona del Líder, Fuente San Francisco, prácticamente hasta el hotel, ¿no? Así. En varios tramos, en fin, todo esto se ha estado trabajando también durante esta última legislatura. Sí, nosotros, bueno, eso fue venía una demanda anterior de al otro equipo de gobierno que no se abordó, no entendemos por qué no se conectaba peatonalmente Ubrique con la zona de expansión, con el PP1. Y ya dijimos, mira, vamos a presentar, porque claro, cuando tú preguntabas por este asunto siempre era, bueno, lo que tú has dicho, parece que todo, sí, y el equipo de gobierno que estaba, porque sí, sí, se va a hacer, pero aquí nunca se hacía nada. Entonces dijimos, mira, vamos a poner ya pie en pared y vamos a presentar nuestra moción y vamos a tirar para adelante. Y que se pronuncie exactamente el equipo de gobierno con tiempos, ¿no? Entonces presentamos en enero de 2013 una moción relativa a esa conexión peatonal entre la Avenida de Cortes y el PP1, y además que hacía también hincapié en cómo adecuar los pasos de cebra para garantizar la seguridad de los viandantes, y fue aprobada por unanimidad. Y ahora estamos en abril, ¿no?, del 2015, y fíjate que han pasado 2 años, y ahora parece que ya se va terminando la plataforma que falta por ponerse, que va a salvar el tramo entre la esquina justa de entrada al polígono de la Piel con el acerado que llega casi a la gasolinera de BP. Esperando que se termine. No sé, en Ubrique no se han hecho muchas cosas, pero todo se está terminando en el mismo tiempo, o todo se está abordando en el mismo tiempo. Eso sí llama poderosamente la atención. Son 2 años, como digo, de que la presentamos, de que la aprobaron todos los grupos municipales, incluido el equipo de gobierno y el alcalde, pero hasta ahora no parece que vaya a tener una solución definitiva. Y luego aprovecho esta cuestión que estamos planteando para dar la opinión también sobre la crítica que nosotros hicimos. Cuando se aprobó esta moción, el alcalde tomó la decisión de arreglar o de empezar desde la rotonda del hotel de Sierra de Ubrique hacia la rotonda de la gasolinera. Nos pareció una decisión de una torpeza increíble y de un gasto de los recursos públicos innecesario, porque mal hecho, con el equipo de gobierno anterior, se hizo una conexión peatonal de aquella zona que, no, como digo, no estaba bien ejecutada. A nuestro entender, no satisfacía ni mucho menos las necesidades de las personas que caminan por allí, ni una terminación bonita o adecuada a una entrada y salida del municipio. Pero bueno, es que había sido recientemente tratado. Entonces, gastarnos de nuevo en algo que se había hecho hace poco, un importe considerable, y el cómo se ha planificado esa obra, es decir, la impronta política de la visión de esos aparcamientos y esos desbordes de acera, es que nos parece un desacierto. Y yo creo que en estas cosas, y sobre todo cuando hablamos de cuestiones ya de entradas en el pueblo que tienen una especial importancia por la imagen que puede trasladar al visitante, por todo eso, yo creo que esas obras las deberían, y es nuestra intención, se deberían de hablar con todos los grupos, al menos para escuchar las opiniones, que y luego se tenga que tomar la decisión que sea, pero que yo creo que esa obra se podría haber hecho muchísimo mejor de cómo se ha ejecutado. Bueno, pues hacemos aquí una pausa, no sé si te parece, después retomamos el resto de temas que querías plantear, porque tenemos algunas preguntas más y vamos a formularlas, no sé si te parece. Por ejemplo, un oyente dice que en la calle Lucarenas, junto al Burladero, hay un registro de luz, telefonía o alcantarillado que se mueve al paso de los vehículos, con las consecuentes molestias a los vecinos debido al ruido que provoca. Y bueno, pues quiere denunciar esa situación en concreto, simplemente. Pues como una cuestión de gestión, nos haremos eco y preguntaremos al equipo de gobierno si se tiene previsto intervenir, de qué manera y cómo. Por correo electrónico llegan otras preguntas, en este caso, como decíamos, dentro de ese ámbito político también, ¿no? Porque es el que se le pregunta a Isabel Gómez, y en concreto sobre la gestión de la Junta de Andalucía, que este oyente pues considera, dice, la Junta de Andalucía se ríe de este pueblo y no construye ni la variante ni arregla las carreteras, dejándonos cada día más aislados. Dice el oyente, según el oyente, somos el pueblo donde Fomento invierte menos de toda Andalucía. Dice, ya es hora que exijáis a vuestros compañeros que Ubrique debe de estar por encima del partido, ¿no cree? Esa es la pregunta, el planteamiento que hace, el comentario más que nada que hace. Bueno, la verdad es que coincido con el final. Ubrique está por encima de cualquier partido, eso se lo puedo garantizar a este oyente, coincido plenamente en eso. Nosotros, solicitar a los compañeros, podría darle que si quiere, que también aprovecho, y si quiere echar un rato de conversación, pues a su disposición, porque es largo de contar. Nosotros le hemos reivindicado muchas cosas a los compañeros que tienen la responsabilidad institucional de la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que aquí hay temas que son utilizados de una manera muy peculiar. Voy a utilizar peculiar. Iba a decir partidista, pero voy a decir peculiar. ¿Por qué? Porque aquí, y al menos me voy a extender dos minutos en decirle, el proyecto de la variante de Ubrique estaba redactado. Es decir, la Junta de Andalucía adjudicó el proyecto del famoso puente de Ubrique, que se redactó y que el proyecto se terminó, ¿vale? Estamos hablando en torno al 2008, 2007, 2008, se mandó al Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique no dio difusión alguna sobre este proyecto público para poder informar a los posibles afectados de los anclajes del puente, de todos los vecinos que estuvieran afectados por la travesía de la variante. La información pública por parte del Ayuntamiento fue mínima, y eso sí lo denunciamos en su día. ¿Y qué ocurre? Que a nadie se nos escapa en los momentos que estamos. Yo no veo construir muchas carreteras hoy día. ¿Por qué? Porque fue en el periodo en el que estábamos entrando en la dichosa crisis, o en el cambio de modelo en todos los sentidos, en el económico, en el democrático y en muchos más, porque esto no va a hacer volver a donde estábamos, y donde se está desde luego poniendo en pie y rediseñando muchos asuntos y los públicos también, ¿no? En definitiva, la crisis hizo que la inversión pública bajara enormemente. Yo no tengo los datos ahora mismo sobre la mesa de las inversiones de fomento en los distintos municipios, pero sí soy conocedora, porque en eso estoy, de saber las cosas que se hacen en la provincia, ver si a ti te están diciendo una cosa y se está haciendo otra en otro pueblo, decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Y puedo decir con toda tranquilidad que se han paralizado conexiones muy importantes también en la provincia, incluida, y para mí la más importante, la de mi pueblo, pero se tuvieron que paralizar por la dificultad de recursos económicos. Tengo que decir también que cuando se estuvo en aquel momento, que sí, desde el Ayuntamiento se hubiera tenido por el equipo de gobierno luz verde a la circunvalación, la realidad pudiera ser otra, solo digo pudiera, pero es verdad que aquí se insistía por parte del alcalde de entonces que se le decía a la Junta de Andalucía una y otra vez que si se gastaban los 21 millones de euros, que también le informa al oyente que la variante estaba presupuestada en ejecución de 21 millones de euros, que no estamos hablando de 300.000 ni de 20.000, es decir, que es un importe considerable cuando decimos que se queda la inversión pública paralizada porque es un proyecto de envergadura. Y el alcalde decía a la Junta, porque ya a mí me lo decía particularmente, que aunque la Junta se gastara ese dinero, él iba a seguir insistiendo como alcalde de Ubrique que no resolvía el problema del tráfico en Ubrique, porque terminaba en un sitio concreto donde el nudo y el tráfico y tal. Pasado el tiempo, yo tengo que decir que al final, yo misma, y a mi partido se lo transmitía también, tengo esa opinión. Es decir, la circunvalación estaba, esa la variante contemplada en un momento que la tardanza en ejecutar esto ha hecho que la realidad de Ubrique sea otra, y que ahora mismo, si se ejecuta, vamos a resolver poco. Entonces, yo no voy a pedirle, si es lo que me dice este oyente, a mis compañeros que se gasten 21 millones de euros en una obra que casi seguro no va a resolver los problemas que tendría que resolver, y mañana, cuando la Junta se gaste 21 millones de euros, diga, y Ubrique, pidas lo que pidas, te queda una temporadita en sequía. Entonces, yo creo que era más razonable, y después de la disminución, y por eso al inicio de esta legislatura, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida presentamos una moción sobre la variante de Ubrique, que la llevamos a comisión informativa, por si el PA y el PP se adherían a ella, dejar el asunto sobre la mesa y trabajarlo como corporación, que insisto que este es otro tema de los que decía importante, porque no podemos paralizar proyectos de vital importancia en Ubrique según gobierne. En la Junta siempre han gobernado los mismos, pero es que en el Ayuntamiento de Ubrique no, y hemos ido alternando. Y entonces significa que lo que unos veían bien, otros querían ponerle los peros y querían poner las condiciones de cómo hacerlo a quien te lo iba a hacer. En definitiva, conflicto. Y en definitiva, pues nos quedamos sin ese proyecto. Entonces nosotros que dijimos cuando fue el principio de esta legislatura, nosotros queremos hablar con todos los grupos municipales, posición conjunta. Y aquí, esté mañana en la Junta, quien esté, y esté en el Ayuntamiento de Ubrique, quien esté, es el proyecto que vamos a defender todas las siglas en Ubrique a quien corresponda a la Junta de Andalucía. Y eso es que, y tengo que decir que igual que el sector, me alegro de que se haya llegado a un relativo acuerdo en trabajarlo. Izquierda Unida, que ha ostentado durante esta legislatura la responsabilidad en Fomento, que no ha sido el Partido Socialista, creo que se ha hecho un buen trabajo. Manolo Cárdenas, como delegado territorial, ha estado aquí en varias ocasiones para explicar que se estaba viendo las nuevas propuestas de solución a los nuevos problemas también del tráfico de Ubrique y estamos esperando a ver si se van avanzando esos trabajos y qué respuesta es la que nos propone la Junta de Andalucía y ver si en Ubrique los grupos entendemos que es la mejor respuesta. Y ese es el camino y a partir de ahí a demandar a todo el mundo. Y aquí hay siempre cosas que es como uno las vea, pero hay cuestiones que, como se dicen, los datos son los que son. Usted lo interpretará como quiera, pero los hechos son los que son. La Junta no se ríe de Ubrique, fue un proyecto que costó muchísimo, como el de las inundaciones, en la redacción del mismo, un proyecto muy complicado, porque como ustedes comprenderán, hacer lo que es una entrada de la variante por la gasolinera del Callejón de las Mocitas, para entenderlo hacia adelante, y hacer un puente de envergadura, no estamos hablando de arreglar un asfaltado de una calle, ¿eh? Entonces es un proyecto importante y la Junta en los tiempos que marcó, que ya en el 2000, a finales de la legislatura del 2003, ya la Junta decía que iba a redactar el proyecto, lo terminó en el 2007-2008, yo creo que fue en el 2007, ¿eh? Y ya he explicado a grosso modo cuáles han sido los acontecimientos tal y como se han ido produciendo en estos años. Yo espero y deseo que seamos capaces de llegar a una solución que resuelva los problemas reales de tráfico de allí y todos compartimos en que tiene que terminar en una zona distinta a lo que es la Fuente San Francisco, porque allí tendría que seguir pasando todo el mundo para el polígono y para las viviendas y sería un cuello de botella y creemos que tiene que terminar más abajo. Veremos las soluciones técnicas que nos propone la Junta y a ver si todos los grupos municipales la compartimos, que yo ojalá. Yo soy la primera interesada, pero ya porque soy responsable de una organización política, no porque en que se arreglara este asunto. Vamos. Esperando entonces un poco la propuesta o el informe, proyecto, como se quiera terminar, que tiene que presentar previamente la Junta de Andalucía, ¿no? Otras preguntas. Dice, hola, soy un vecino de la calle Practicante Antonio Río. Quisiera saber si Isabel ha pasado por dicha calle para ver el estado en el que se encuentra. Y también apuntar, decir que él pasa a diario por la alcantarilla del Salto de la Mora y dice que sí que la ha limpiado. Dice el oyente, Sergio. Pues Madero, yo estoy apuntando los sitios para en el momento en que pueda luego acercarme y me voy a llegar a la calle Practicante Antonio Río y que, bueno, y tenía apuntado también lo del Salto de la Mora, pero que si lo confirma, de todas formas yo lo veré también personalmente. Uh-huh. Se lo agradezco y tomo nota y me acercaré a ver el estado de la calle. Vale, pues otro par de preguntas más que acaban de llegar por LINE. Hola, en la barriada Mirasierra, al hacer la rampa, han quitado un montón de aparcamientos, pudiendo haberla hecho, dice, 10 metros más hacia adelante, antes sin molestia alguna, y además han puesto la basura delante de mi ventana, perdón, que me ha hecho gracia, claro. Disculpe este oyente, han puesto la basura delante de mi ventana con el mal olor, infecciones, y bueno, pues le ha preguntado, le quiere preguntar si ella sabe si va a estar ahí o si es algo provisional. Mira, yo no quisiera entrar en mucha profundidad en este asunto, porque es que yo no comparto la actuación que se ha abordado por parte del ayuntamiento. Son unos 30.000 euros en una rampa con una pendiente muy considerable, que yo creo que no va a facilitar el acceso de ninguna de las maneras. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros cuando preguntamos y damos esta opinión a priori, el alcalde nos dice que está cerrado con los vecinos, que los vecinos lo que demandaban. Yo no sé, me imagino que como todos, no todos los vecinos, pero habrá una mayoría que sí demande, porque si no, no te gastas tú tampoco 30.000 euros en una rampa que al principio o a priori parece de difícil acceso. Vamos, yo es que tengo mi duda de que vaya a resolver mucho el problema, pero soy reticente en eso, pero si a mí se me dice que el ayuntamiento lo ha abordado con los vecinos y que es la respuesta que han visto conjuntamente, yo es la filosofía que predico y que espero practicar, que es la de que el ayuntamiento lo vea con los afectados, lleguen a la mejor respuesta, a la mejor solución, y si es un acuerdo que han alcanzado entre las partes afectadas, pues no tengo mucho más que decir. Ahora, mi opinión particular, yo veo que no es la mejor respuesta ni la mejor solución. Vale, y en la calle Granada, dice, hicieron una actuación y dejaron los arriates de los pisos sin adornar. Dice que están llenos de matojo y tierra esparcida. En la calle Granada, denuncia a la vecina pues esa situación. Claro. Pues lo apuntaremos al equipo de gobierno para que lo tenga en consideración en la escasa gestión que le queda ya. Pues alcanzamos la una del mediodía. En principio, miro por aquí, no tenemos ninguna otra pregunta más. Y bueno, pues antes de concluir, sí que completar también ese trabajo que se ha estado desarrollando por parte del Grupo Municipal Socialista, decíamos antes, en temas en los que se ha llegado a acuerdos conjuntos. Comentaba ya algunos de ellos cuando has estado hablando de la circunvalación, de la piel, del tema de las inundaciones. Son aspectos en los que todos los grupos del Ayuntamiento en esta última legislatura pues han llegado a un consenso, algo que a veces bueno puede parecer sorprendente, ¿no? Y que sí que se ha conseguido, sobre todo cuando se trata de temas importantes. Así es, yo Rocío, soy, luego tiene su parte de dificultad, pero yo creo que aquí en Ubrique se viene practicando una política local muy sectaria, muy revanchista, muy dañina, y yo es contra la política que me presento. Yo creo que Ubrique y los gobernantes y el equipo de gobierno tiene que ser personas que tengan capacidad de diálogo para intentar, en las cuestiones, estas al menos las más importantes, un consenso. ¿Pero por qué? Porque al final es lo que Ubrique te pide, para que, con independencia del momento que viva cada uno y el que esté, que esos temas sigan hacia adelante, porque es el asunto, la respuesta que resuelve problemas gordos de Ubrique. Y nosotros lo solicitábamos, y es verdad que en esta legislatura hemos tenido una mayor receptividad que con alcaldes anteriores, pero bueno, y también la situación de minoría del equipo de gobierno, pues no estaban ellos para rechazar muchas cosas, y todo ha facilitado pues que esto se haya ido tratando con cierta normalidad. Me hayamos puesto muchas juntas de portavoces en esta legislatura, y en estos temas yo estoy muy satisfecha. Hay cosas que hay que mejorar, pero que ese tipo de relaciones son las que hay que mantener, y además, como tenemos muy claro que nosotros rechazamos las formas de gobernar de yo soy aquí, yo soy el que mando y se hace como yo digo, pues todo lo que pueda hacer cambiar eso, pues aquí estamos. Y ahí están temas tan importantes que serán más difíciles de tener una posición conjunta, pero no significa, como el plan general, que es lo que quería comentar, que será difícil a lo mejor tener todos una posición conjunta de los distintos grupos municipales, pero eso es normal. Pero lo que tenemos que tener claro que es que el plan general es una herramienta fundamental para Ubrique. Y es que si no se entiende eso por todos los grupos municipales, es que si entra un equipo de gobierno, como hemos tenido, en el que creía que el plan general no era necesario en uno de los momentos más importantes de desarrollo urbanístico, pues hace mucho daño al municipio. Hace limitar el crecimiento en infraestructura, hace limitar el crecimiento en suelo turístico, residencial, en normalizar determinadas situaciones de particulares, y hace mucho daño a Ubrique. Y entonces nosotros creemos que Ubrique necesita el plan general, en eso tenemos que estar de acuerdo todos los grupos municipales. Ahora se está trabajando, y que todos los grupos municipales nos comprometamos a que el plan general va a seguir su camino. Que luego cada uno tendrá que matizar que mi respuesta como partido político a este problema sería de esta manera. Pues que se defienda por cada uno de nosotros, y bueno, y que termine siendo lo que tenga que ser. Pero lo que tenemos que estar de acuerdo es que, por ejemplo, el plan general tiene que seguir hacia adelante. Yo eso es algo que no me cabe ninguna duda, por ejemplo. Pues es como decíamos, el trabajo que ha desempeñado el Grupo Municipal Socialista durante esta legislatura. Quería, bueno, pues destacarlo, ¿no? A lo largo del espacio de hoy, Cosa de Todos, también las respuestas a los oyentes que han planteado sus preguntas y sus comentarios también sobre diferentes temas, dentro del ámbito político incluido. Y precisamente con este aspecto, con el marco político, nos vamos a quedar, ¿no? Para concluir, porque además también desde el PSOE se quiere valorar, podemos decir, la situación política actual que existe en el municipio en torno al gobierno municipal, ¿no? Que es lo que imagino principalmente afecta a los ciudadanos, preocupa a los ciudadanos y también pues a otras formaciones. Pues sí, pues mira, como hoy además estoy hablando con mucha tranquilidad y estoy diciendo las cosas claramente tal y como las siento y las pienso, pues en esta ocasión yo tengo que decirle también a los ubriqueños que cuando nos enteramos de todos los movimientos que se estaban produciendo por parte de concejales del equipo de gobierno, rechazando o estando en contra del alcalde y demás, pues bueno, tienes tu opinión, pero claro, ya hemos llegado a un punto en el que como grupo municipal nosotros queremos conocer la explicación del alcalde. Yo estoy ya echando de menos que no esté ya aquí explicándolo. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Son el alcalde y 5 concejales. Y resulta que hay 4 concejales que han tomado una línea propia para el trabajo futuro y que, por tanto, se han ido del Partido Popular y que, por tanto, no creo que sigan las directrices del alcalde del Partido Popular. Entonces, para Ubrique se crea un problema en la gestión. ¿Cómo se va a seguir gestionando por los concejales que están en contra de las políticas o de las decisiones que está tomando el alcalde? Y hay quien tiene que poner pie en pared o tiene que decir cómo lo va a abordar es el propio alcalde. Entonces, yo espero que venga aquí y que explique a los ubriqueños y ubriqueñas qué es lo que ha pasado. Yo espero que no se escude en su herramienta habitual, que es la del llanto, la de llorar y la de el pobrecito, porque mire, aquí somos todos mayorcitos, los que se han ido de su lado, sus razones tendrán, pero aquí no habrá solo unos culpables, ¿no? Él es el alcalde, es el que dirige y coordina un equipo de trabajo, un equipo de concejales, y no podrá, entiendo, echarle todas las culpas a esos cuatro concejales porque él es el impoluto y el buenísimo. Yo espero escuchar aquí qué ha pasado, y si en lo de qué ha pasado no se puede entrar en profundidad porque se quiera decir que son cuestiones particulares, de que hay concejales que tenían expectativa de estar y no están y no se quiere contar con ellos, no lo sé. Es decir, eso sí que a mí no me interesa, eso, pero tendrá que decir al alcalde qué es lo que va a hacer. Porque, reitero, es que la gestión del Ayuntamiento de Ubrique está ahora en dos bandos. Entonces, ¿cómo va a gestionar el alcalde eso? Entiendo que debería de quitarle y retirarle las delegaciones que tienen en estas personas, en estos concejales, y tenerlas para poder llevar su impronta en lo que queda de mandato. Y si no es así, que nos explique cómo va a mantener a los concejales delegados que le han dicho no te queremos como alcalde. Y se lo están diciendo ahora que es alcalde. Me explico que no es que, en fin, yo espero que nos lo explique, que nos lo aclare y que nos quedemos todos tranquilos de que en este tiempo que resta los problemas de Ubrique desde el ayuntamiento se van a seguir atendiendo y no vamos a estar en guerras internas ni particulares ni personales del alcalde con otras personas. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo lo demás, es decir, que Manolo Toro con fulanito o fulanita, mira, que se hablen o no se hablen, a mí me importa bien poco, pero lo que a mí como grupo municipal, lo que tenemos ahora mismo la lupa puesta es la gestión, que no se resientan y que sobre todo los ubriqueños sigan siendo atendidos como se merecen. Y eso yo quiero saber lo que va a hacer el alcalde respecto a este asunto. Pues ahí queda también ese último planteamiento. Se nos está agotando el tiempo, tenemos una última pregunta, cerramos aquí los teléfonos para bueno, pues no recibir ya más llamadas telefónicas y vamos a formular la última pregunta que llega por correo electrónico. Santiago Valle quiere saber sobre el asfaltado de la Plaza de las Palmeras. Dice que los vecinos estamos pensando en hacer una rotonda para ver si la asfaltan. No, yo, una rotonda para ver si la asfaltan, sí, ironía. Pues la verdad que, mire, me da, cuando estuvimos valorando las actuaciones que contemplábamos dentro del documento público que firmamos o que hicimos firmar al alcalde para desbloquear los presupuestos del ayuntamiento, hay cuestiones que nosotras no las metimos porque había un compromiso expreso del alcalde y dijimos, bueno, si el alcalde ha dicho que se va a hacer, no vamos a meter que para aprobarle los presupuestos meta usted esto porque ya dice que lo iba a hacer, ¿no? Y el asfaltado de la Plaza de las Palmeras es uno de ellos. Nosotros no metimos ese asunto en los de bloqueo de presupuesto porque el alcalde había asumido reiteradamente de que lo iba a hacer y que lo iba a hacer normalmente dentro de 2 semanas, ¿no? Pero todavía no lo ha ejecutado. Nosotros nos interesaremos. Bueno, ya más que interesarnos, lo que nos comprometemos desde luego es a tener este asunto como un asunto de importancia y ver las posibilidades presupuestarias futuras para asfaltar la Plaza de las Palmeras, que está en unas condiciones, la verdad, que hay que mejorarla, sobre todo si se va a seguir allí también celebrando la feria y demás. Lo merecen los vecinos y todos los ubriqueños. ¿Qué más antes de terminar cosa de todo? No sé si quieres informar de una otra cuestión o ponemos el punto y final. Pues, bueno, no, tú sabes que yo, si hay tiempo, pues aprovecha, esto no. Que, bueno, yo quisiera así decir un par de cuestiones. Nosotros también en esta legislatura, porque ahora estamos en el momento ese de los acuerdos, yo me alegraba mucho, pero como nosotros somos convencidos de estas cuestiones, también en esta legislatura, en la transparencia, nosotros creíamos que el Ayuntamiento de Ubrique tenía que dar un pasito hacia adelante. Y fuimos el grupo municipal que presentamos a una moción a pleno sobre la página web del ayuntamiento para que se publicaran los resultados de las elecciones municipales, la corporación del ayuntamiento, las indemnizaciones y las retribuciones del equipo de gobierno y de los concejales de la oposición, de los partidos políticos, los acuerdos plenarios, las ordenanzas, especialmente las fiscales, los reglamentos. Uh-huh. En fin, nosotros creemos que la página web del ayuntamiento tiene que estar actualizada y al orden del día y que le permita a lubriqueño poder mirar todo lo que es la actividad de un ayuntamiento. Y nosotros creemos que ahí, bueno, y ya por ley van hasta obligados a colgarse todos los acuerdos de la Junta de Gobierno local y demás, que los acuerdos plenarios al menos estuvieran puestos, y se hizo. Hoy día se aprobó aquella moción y se incorporaron a la página web del ayuntamiento. Pero eso lo presentábamos en marzo del 2013 y quisiera, vamos, para que no es por un momento de actualidad, entre comillas, de revisión de qué tenemos que hacer los partidos para acercarnos a ciudadanos, que nosotros, el PSOE de Ubrique, lo tenemos claro, que todo lo que se avanza es la transparencia. Y además, nosotros estamos esperando como organización política, como PSOE de Ubrique, a que mi partido nos dé las instrucciones oportunas para poder hacer públicas las cuentas del PSOE de Ubrique, a lo que nos preguntaba el ciudadano en el oyente anterior, porque creemos que es verdad. Mira, es que cuando me ha hecho la pregunta, digo, es que lo voy a contestar porque es que es verdad, es que no tengo ningún reparo en explicar cómo se adquiere la Casa del Pueblo, ni en explicar ni enseñar las cuentas del Partido Socialista de Ubrique. Y como digo, es una cuestión, una decisión que se va a tomar desde arriba, desde el federal hacia abajo, y que cuando seguro que llegará, podremos publicar también como organización ya política todas las cuentas para que la gente esté informada de todo. Yo es que está también tan de cajón que la gente tiene que tener toda la información posible para luego tener sus valoraciones y sus criterios sobre las cosas. Y el ayuntamiento, en eso nosotros presentamos esta moción, se aprobó, pero en eso todavía no se aprovecha todos los recursos telemático para poder estar al día en que cualquier persona que quiera conocer algo del ayuntamiento pueda hacerlo de manera fácil y accesible desde la página. Y en eso nosotros creo que todavía queda trabajo por hacer. Renovar ahí en ese aspecto, ¿no? Y trabajar ahí. Pues aquí nos vamos a quedar, agradeciendo a Isabel Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que nos haya atendido hoy en el espacio Cosa de Todo, la jornada de este jueves, haciendo balance de lo que ha sido ese trabajo que ha llevado a cabo su grupo durante esta última legislatura. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes que han querido participar. Muchas gracias.